estrella, su voz era la de ella, la que se fue hace tiempo, la que lloré al perderla. Yo no podía alcanzarla, tenía que escucharla, pero sé que era mi madre, esa que a mí me hablaba. Me dijo yo de arriba, alumbro tu camino, sigue por esa senda, que en ella no hay peligro, y que cuando en mi cara golpeara fuerte el viento, es ella que desde el cielo me está mandando un beso. Y aunque no pude verte, gracias por tus consejos, me pareció tenerte, pero estás tan lejos. Quisiera acariciarte, decirte que te quiero, tenerte entre mis brazos, pero ya ves, no puedo. Muy pronto iré a buscarte, mamá, te lo prometo, también seré una estrella brillando allá en el cielo. Y cuando yo te encuentre, mamá, no seré el viento, estaré al lado tuyo y podré darte mis besos. Su voz era la de ella, la que se fue hace tiempo, la que lloré al perderla. Yo no podía alcanzarla, tenía que escucharla, pero sé que era mi madre, esa que a mí me hablaba. Me dijo yo de arriba, alumbro tu camino, sigue por esa senda, que en ella no hay peligro, y que cuando en mi cara golpeara fuerte el viento, es ella que desde el cielo me está mandando un beso. Y aunque no pude verte, gracias por tus consejos, me pareció tenerte, pero estás tan lejos. Quisiera acariciarte, decirte que te quiero, tenerte entre mis brazos, pero ya ves, no puedo. Muy pronto iré a buscarte, mamá, te lo prometo, también seré una estrella brillando allá en el cielo. Y cuando yo te encuentre, mamá, no seré el viento, estaré al lado tuyo, podré darte mis besos.